Bienvenido a esta práctica de mindfulness en la respiración, los pensamientos y las emociones. Encuentra una posición que te sea cómoda, con la columna vertebral erguida, el mentón levemente retraído, la coronilla elevándose hacia el cielo, y comienza a relajar todos los músculos de la cara, del cuello, de los hombros. Del pecho, el abdomen, los brazos y manos, caderas, piernas y pies. Puedes cerrar los ojos, aunque si lo prefieres o estás muy cansado y temes dormirte, puedes dejar los ojos entornados con la mirada desenfocada hacia el suelo, unos metros por delante de ti. Y tanto si estás sentado en una silla como en un cojín de meditación, comprueba que tu postura es digna y estable. Te recomiendo también que adoptes una actitud interior que te ayude a cultivar las cualidades de serenidad, de relajación, de equilibrio y atención. Ahora te invito a que hagas tres respiraciones profundas diafragmáticas, inhalando por la nariz y exhalando suavemente por la boca. Deja que la exhalación sea más profunda y lenta que la inhalación. Puedes imaginar que tu cuerpo es como un cántaro que se llena con cada inspiración. Primero el abdomen, después el pecho. Y se vacía con cada expiración. Primero el pecho y después el abdomen. Siente cómo cada vez estás más y más relajado. Y ahora puedes dejar que la respiración tome su propio ritmo, sin forzarla ni controlarla. Puedes poner tu atención en observar todo su recorrido, desde que el aire entra por la nariz y llega hasta el diafragma, y desde el diafragma hasta que vuelve a salir de nuevo por la nariz. Imagínate que vas cabalgando cada uno de tus soplos, desde que entra el aire a tu cuerpo hasta que sale el aire de tu cuerpo. Observa cómo se hincha y se deshincha el abdomen. Observa cómo se eleva y desciende levemente el pecho con cada inspiración. Tal vez puedas también observar cómo las costillas se abren casi imperceptiblemente. O tal vez puedas escuchar o sentir el sonido de los latidos de tu corazón. Y tómate unos instantes para descansar en esta zona, siendo consciente de la energía que, como las olas del mar, bañan todo tu cuerpo. Puedes añadir un estado de amabilidad y cariño hacia lo que estás ahora realizando y dejar incluso que asome una sutil sonrisa a tu rostro. En cada inspiración sientes cómo tu cuerpo y tu psique se relaja, y en cada expiración sientes cómo tu mente va quedando más y más serena, liberando todo resto de tensión, de agitación o ansiedad que pueda quedar en tu interior. Y así, poco a poco, en paz y sereno, saborea cada respiración como si se tratara de un exquisito bocado, de una comida deliciosa. Cada bocado, cada respiración es única e irrepetible. Saboréala intensamente, como si fuera la primera respiración de tu vida, o como si tal vez fuese la última. Saboréala con todo tu ser, saboréala con toda tu presencia. Si en algún momento acudieran a tu mente ideas, preocupaciones, imágenes o cualquier otro estímulo, no le des importancia. Tan solo observa los movimientos de tu mente y regresa con amabilidad y cariño, sin juicios, hacia la atención en tu respiración. Y así, una y otra vez, volviendo a las sensaciones del aire entrando y saliendo de tu cuerpo, manteniendo la atención anclada en tu respiración, ese lugar a donde regresar cuando tu mente se distraiga. Y ahora te invito a que observes cuáles son las sensaciones físicas y emocionales que provoca tu respiración. Abre tu campo de atención e incluye esas sensaciones que en estos momentos estás sintiendo, instante a instante, momento a momento. ¿Podrías responderte cuál es el estado de ánimo que predomina en ti en este preciso instante? ¿Podrías darle un nombre? Tal vez bienestar o serenidad, relajación, inquietud. Sea el estado que sea, trata de poner una etiqueta a tu sensación física o anímica. O si lo deseas, puedes clasificar cada sensación en agradable, desagradable o neutra, según sea. Trata de observar la emoción de manera imparcial y sin identificarte con ella. y vuelve amablemente a prestar atención a la respiración. Ancla tu mente a ella. Expande ahora tu campo de atención para incluir los pensamientos. Recuerda que esta práctica no consiste en crear nuevos pensamientos, sino en observar aquellos que van surgiendo en el cielo azul de tu conciencia, como si de fenómenos atmosféricos, pasajeros e impermanentes se trataran. Observa tus pensamientos tal y como son, sin identificarte con ellos, sin rechazarlos y sin desear que sean de otra manera como son. Tan solo obsérvalos con la mayor ecuanimidad y desapego posible. Y cada vez que te des cuenta de un pensamiento, puedes etiquetarlo diciéndote mentalmente «pensamiento». O tal vez puedes ponerle una etiqueta más concreta, como «elucubración», fantasía, organización, recuerdo, juicio, etc. Y mira a ver si puedes sostener en tu observación ese pensamiento de manera neutra, es decir, sin rechazarlo por inadecuado que pueda ser y sin tampoco sumergirte en él dejándote llevar por sus argumentaciones. Obsérvalo neutramente, amablemente, sin identificarte y sin juicios. Es como si estuvieras viendo una película en la pantalla de tu mente, sabiendo que es solo una película. Sin identificarte en la historia que estás viendo, sin ponerte como protagonista de ella, tan solo eres el observador silencioso. Y cuando el pensamiento se disuelva como si fuera una nube pasajera, lleva de nuevo tu atención al ciclo respiratorio. Inspiración. Expiración. Inspiración. Expiración. Así hasta que un nuevo pensamiento asome a tu conciencia. Y así, poco a poco, con la mente serena y espaciosa, deja que los pensamientos aparezcan y desaparezcan como nubes en el cielo azul y luminoso de tu conciencia. Y en ese estado en donde tú eres el observador silencioso de tu cuerpo, de tu respiración, de tus emociones y de tu mente, descansa unos instantes en el cielo azul de tu conciencia. Sé el testigo ecuánime de ti mismo. Más allá de tu cuerpo, más allá de tu respiración, de tus estados emocionales o de tu mente, tú eres el observador silencioso. Y ahora ya para finalizar, proponte llevar ese estado sereno, ecuánime, luminoso en el que te encuentras al resto del día. Recuerda que solo de ti depende hacer de este día un día perfecto.